police in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Show videojueguil de la semana. El Sensei Nuyasha, Marcus Heavy Rain, el monstruo Marcelino y Toquille el Negro. Ellos son los Cholo Virus. Programa de recomendación de videojuegos y mucho, mucho cotorreo. Solo aquí por la única, la mejor. Oyentes aquí de los Cholofinos, les saludamos los prietos, empezando por el monstruo Marcelino, alias Windows 10. Hola. Mr. Popos, Toquillas, Mr. Popos. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Aquí a Cholofinos Radios. Los Cholofinos Radio, no. Y yo, tu servidor, José Inuyasha, y a nombre de Marcos, que no ha podido estar en la emisión el día de hoy. Les enviamos un cordial saludo. Me mamó Cuphead, ¿eh? Me mamó. No sé ustedes. Estoy a punto de comprarlo. Nada más que me acuerde de mi maldita contraseña. ¿De qué? ¿De Steam? Sí. Pero, güey, tú tienes Xbox One, ¿no? No. ¿Ah, no? No, soy niño Sony. Ah, entonces el único que lo tiene en Xbox One ahorita de nosotros es Marcus, ¿no? Marcus. Sí. Toquilli, ¿tú ya lo compraste? Puedes comprarlo, Pelatra. No lo he comprado, güey. Ok, no pinche Toquilli. De la que te has perdido, pinche Toquilli. No, la que te has perdido. Es pinche juegazo, güey. Tiene. No, pues yo te he visto. ¿Sí? Ahí, güey. Muy épico, sale de verdad. ¿Cuánto tiene que salir Cuphead? Me da la impresión que salió. Que tiene poco, pero. ¿Un mes ya? Yo creo que los que hemos jugado Cuphead. Bueno, yo llevo esta semana jugando Cuphead, ¿no? Pero los que llevan jugando Cuphead todo este mes, yo creo que ha sido un mes muy bien aprovechado, caray. Ay, y lo bueno que salió antes. Ahorita este mes está horrible, muchos juegos. Oye. Fíjate que la semana pasada, para los que recién nos escuchan, la semana pasada comentábamos sobre el juego del año, ¿no? Ya estamos entrando. Vaya, para empezar, ya entramos a primero de noviembre, ¿no? Estamos en el onceavo mes de 12. En términos del béisbol, entramos al último tercio del partido. Estamos ya en la parte final del año 2017. Y este año 2017 nos ha dejado un montón de headshots, en cuanto a videojuegos se refiere. Desde marzo con el lanzamiento del Nintendo Switch, pasado por The Legend of Zelda Breath of the Wild, pasado también por ahí, estamos hablando de Super Mario Odyssey, que salió la semana pasada, justamente. Y por ahí yo creo que en esta terna se está colando Cuphead en los juegos del año, pero siendo muy realistas, a pesar de que a mí me mamó Cuphead, yo no sé, tú Marcelino Toquí, pero Nintendo es Nintendo y el juego del año se lo va a llevar la gran N. Mario Bros. Que salga algo muy inesperado, pero sí, concuerdo. Yo también. Bueno, quizás lo único que pudiera haber sido es The Last of Us 2, pero pues eso va a ser para 2018-2019 como mínimo. Sí, más o menos. Que de hecho ya en estas conferencias de París de Sony, pues ya se dio a conocer algo sobre The Last of Us. Bueno, ya se anunció que existe el desarrollo. Se presentaron ahí cosas de The Last of Us 2. Seguramente veremos más de ello en la PlayStation Experience, que será por allá de inicios de diciembre, que por supuesto, aquí en la radio de Minexus y en nuestro canal de YouTube tendremos la cobertura correspondiente. En efecto. Bueno. Entonces, nada más de los que estamos aquí en el programa, nada más yo he jugado Cuphead. Sí. Miren. Sí, ahorita sí. De hecho, yo lo voy a comprar el sábado. Fíjense, la claro. semana pasada Marcos... Me habías dicho que... ¿Sí? Ajá, perdón. No, di, continúa. Me habías dicho que qué control se podía conectar aquí a la laptop o a algo para poder jugarlo. Yo estaba jugando con el DualShock. Vaya, todo este tiempo lo juego con el DualShock. Del Play 4. Del Play 4 me habías dicho, sí, ¿verdad? Lo conecto por USB. Hay algo así para que poder... Para que lo pueda agarrar el juego o automáticamente lo haga. No, si tienes Windows 10, si tienes Marcelino instalado en tu máquina, digo Windows 10, perdón, te lo detecta al tiro. O sea, te lo detecta. Y Steam te lo reconoce y te permite personalizarle de qué color quieres que prenda la lucecita del sensor del frente, ¿no? Ah, mira, qué loco. Y te habilita la vibración. Pero porque ahí en la Store, en la ¿cómo chingas se llama? En la de la Store de la, ¿cómo se llama? De Microsoft, también lo está vendiendo ahí, pero no sé cuál sería mejor, en Steam o... Sale más barato en Steam. Ciertamente es más barato en Steam. Yo nomás tengo una duda. Ahí, a ver. ¿Está en el de México? Huevito Dolores. Ah, cabrón. Bueno. Lo que pasa es que quería saber ahí si el de la tienda de Microsoft era setup sin necesidad de loguearte en internet o... No sé, déjame checar eso. Voy a ver. A ver. Ya ven que en Steam es forzoso que esté instalado Steam. Sí. ¿Y requieres validación contra servidor? Para Steam, no tanto, más que nada que esté instalado Steam. No sé ahí qué madres estén haciendo. Pero el día que valga madres Steam, pues ya valió madre todo lo que tenías ahí. Bueno, eso sí, eso es un problema, pero bueno. Por cierto, saludo a mi buen Iván Leal, que me regaló el juego de South Park, la vara de la verdad. Ah, qué chingón. Y ya lo empecé también. Ya lo empecé a ver qué pasa, ¿no? Ya veis, amigo de Boders y de Cartman. Pinche Cartman, yo le puse... me encanta porque pinche Cartman es un hijo de perra. Bueno, la serie es un hijo de puta, ¿no? Pero en el juego de South Park, la vara de la verdad, o sea, cuando llegas con Cartman le dice, como es como una especie como de juego de rol, ¿no? Entonces te dice, ¿qué nombre quieres ponerte? Yo le pongo, no, pues Inuyasha, ¿no? Ah, muy bien, entonces te llamaré Gilipollas. ¿Deseas llamarte Gilipollas? Le pones, no. Muy bien, de acuerdo, te llamaré Gilipollas. Y luego, no, cuando vi eso, y luego te empieza a hablar así de Gilipollas, y ya lo primero que dije, típico de Cartman. Sí. Es tan Erika. Eso sí, le puse una madriza ya a Clive, pero bueno, ese ya es otro tema con South Park, que... Mira, la vara de la verdad. Rosa. Mira, te las bolas. Cuando termine se va a querer jugar el lot. Mira, yo estoy esperando el momento de poder mandar a la verga a pinche Boders y madriármelo. O sea, me caga un pinche Boders. Pero bueno. Es que le un poco la garganta, siendo un poco medio mal, pero bueno. Saludo al pinche poste de luz. Hinamori Hinamori-sama. A este güey yo sí le digo Samba. A ver, ¿por qué poste de luz? ¿Eh? ¿Por qué poste de luz? Perdonen mi ignorancia. El güey, no, el güey mide como 2 metros, pero es un palito de nardo. Se lo lleva el aire con sopla, güey. Es un poste de luz. Es un arbotante de alumbrado público. Si no ves esos vientitos chiquitos que los pasa, güey, los la lleva. Sí, no, saludos a Gir. Y le digo Hinamorizama porque ese está más alto que yo, ¿no? Dice Marcos que él con un putazo lo baja, güey, pero pues la verdad, yo hasta no ver realmente no creer, ¿no? Pues igual sí me rompe la madre, ¿no? Yo la verdad sí soy un poquito más cauteloso. A Marcos sí le vale verga la vida. No, tiene su modito. Todo tiene su modito, dijo el tigre Tocho. Saludos al Tocho. Allá está Chincontepec, Veracruz. Chitocho, güey. Extrañamos, cabrón. Antes hablé con él y no me aceptó y me mató la mierda. No te conoció, güey. Te desconoció. No, pero sí, ya después conocí. Oh, cabrón. Lo que otra vez estaba platicando aquí iba a ser el último programa del ITN. Le había mencionado eso. Y dice que le pasara, le pasara el podcast, güey. Digo, mira, que para escucharlos un rato, digo, ahora. Chido. Dice aquí Sopita Chan. No, pues Hinamori me pisa y me mata. Ay, Sopita, no chingues. No, ni que fuera. Ni que fueras gallina para que te pise el Hinamori, por favor. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Porque aguas con ese güey. No, anda repartiendo parejo con todo. Bueno, vías de comunicación del programa, ahora sí ya vamos a tratar de darle con esto más seriamente. Es el grupo de Facebook, el nuevo grupo de Facebook, facebook.com/groups/cholofinos, así tal cual. Busquen Cholofino Radio y únanse al grupo, ahí los aceptamos. Ya, pues, obviamente, Marcelino, Toquilli, Marcus, hasta Ceruf están de administradores en el grupo para que añadan a la gente. Simón, vamos con las pilas bien puestas aquí en los Cholofinos. Cholofinos Radio. Los prietos del mundo. Videojueguil. Como debe de ser. ¿Cómo? Sí, no. Yo solo tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó, vos? Pinche Mario, estoy bien chingón. Ay, ya ni me digas. Ay, no mames, ya lo tienes, güey. ¿Ya lo tienes? Sí. Maldito monstruo. Estoy jugando un rato, está chingoncísimo. No me digas que ya. No me digas, luego jugaste Tostarina o requieres llegar a pasar varios mundos para llegar ahí. Es el primer mundo Tostarina. No seas cabrón, güey. O sea, técnicamente es el primer mundo. O sea, primero te caes ahí en. Hay dos mundos, son introductorios. Los anteriores, pero. En sí, el primer mundo donde te dejan libre es Tostarina. Y está muy bueno. Además tiene un pequeño bueno, no es defecto, pero está un poco más apuntado a que lo juegues como consola de mesa que a portátil. Obvio. O sea, sí puedes jugarlo portátil y todo, pero está un poco más enfocado a que lo juegues en tu tele con. Y no como control, así como control de movimiento. Como con el Wii al inicio. Sí, con el Mario Galaxy, ¿no? Ajá, como el Galaxy. De hecho tienes que. Haces el. Además de lanzar la gorrita y la lanza. Ay, qué chingón. Cuando agarra, el otro. Cuando agarras a León de piedra, güey. No mames, es hermoso. El León de melena negra. Sí. No sé si es de Street Fighter 5. Sí, ya sé, pero vamos a poner un poco las ideas en contexto. Entonces tenemos que. Ahora sí que estamos estrenando Marcelino, estrenando el Mario Odyssey, yo estrenando Cuphead. Toquilli, pues estrenando su libertad. Y mucha salud, gracias a Dios. Y mucha salud, que es lo importante. Lo importante es que tenemos salud. Mucha salud, hermanos. Salud, jalá, jalá. Y lo importante es de que tengo feria. No le hagas porque en eso sí te llega el. Sí. Sí. Mejor me callo, güey. Como dijo Piporro, no digas. Lo siento. No digas te caila porque te caila. Sí, me caila, güey. Te caila mucho caliente, mucho picoso. No, mejor no, así lo dejamos. A ver, vamos a ver más mensajitos que tenemos ahí en el chat. Dice Hinamori Chichón. Acuérdense que el Marco se puso a entrenar box, ahí no lo niego. Ah, bueno, sí, cierto. Sí, no, ese sí. Ese donde te ensarte una, donde te cae a piñas, te mata, de una te mata. Primero te sienta de un golpe y ya valiste. No, ya bailaste en el suelo, te bailaste con Berta. Bueno, ¿quién más? Hay mucha actividad en el IRC. Está Kiriamori, está Darkares. Le mandamos saludos a Kari Himura, por supuesto. Por supuesto, le mandamos saludos a Alexander, a Dark Carners, al Cholo Kinamori, al Polken, a Kakuzu, a Koji Kun, al señor Marrón de Después de la Mesa Redonda, claro que sí. De Noche de León y Café. Al Nash. ¿Qué? Al Nash, al Olasai. Olasai. Al Ran, Sofía Chan, Wen Ling, Urashima Keitaro y hay otro por ahí. A ver, antes que vean cómo comentarios. Mi amiga Yesenia hasta Tlaxcala, Puebla, claro que sí. Tlaxcala, perdón, hasta Tlaxcala. No Puebla, lo siento. Se no, me es que ya Tlaxcala está tan pequeño de que ya parece un municipio de Puebla, güey. Sí, y mismo ella, Yesenia me había dicho lo mismo. Dice, oye, ¿por qué todos piensan que Tlaxcala es Puebla? Digo, no sé, digo, vibra. Mucha gente tiene la manía de confundir Tlaxcala que sea el mismo estado de colinda con Puebla, ¿no? Dice, sí, ¿verdad? Pero todo tipo de cuenta, eso. Tlaxcala es como Cataluña en España. O sea, es Puebla, pero de tlaxcaltecas. Ya, Cataluña es España, pero de catalanes. Ya. Algo hay de eso, sí. Algo hay de eso. Quejas en 3, 2, 1. Arena, venid a mí. Ah, yo pensé que algo para calentar el boiler, pero bueno. Oh, bueno. Bien, vamos a poner en orden. Entonces, sí. Primero, ahora sí que por orden de lanzamiento, vamos así. Vamos primero con la reseña mía de Cuphead, luego con la reseña de Marcelino de Mario Odyssey, que ya lo tiene. Qué bonito, Marcelino, es cuando hablamos de juegos estrenos y los compramos y los podemos comentar aquí en la radio con todos los pelos de la burra en la mano. Sí, literal. Lo malo es que es un mes de un chingo de estrenos, muchas madres salieron y muchos se tuvieron que quedar fuera. Pues sí, de hecho realmente nada más estamos comprando lo que nos interesa. Sí. No, porque no nos interesa más. Ok, nada. Entonces. Bueno, de la historia de Cuphead ya comenzamos con. Sí. De la historia de Cuphead ya habíamos comentado algo la semana pasada. Ya. Ya habíamos seguido bastantes cuestiones alrededor de Cuphead. Es un juego. Pues sí, como ya nos lo adelantaba Marcus. Es un juego plataformero shooter, así como un Mega Man, pero no es tan Mega Man. ¿Por qué? Porque se trata de un juego en el cual tú tienes que enfrentarte primero directamente con jefes. Y los tienes que ir derrotando, ¿no? La dificultad de una, en un principio sí está bastante fea. Pero hay una cuestión muy importante que tiene Cuphead, que luego ya después de cierto rato que te estén mate. ¿Sensei? Sí. Mira, yo soy alguien que matan mucho en los juegos, pero entre que es mi propia pendejez, también es donde empiezo a intentar a experimentar cosas, ¿no? Y eso pues te lleva con el no caer en la pinche estrellita de la pinche vieja, ¿verdad? Del pinche luna. Me gustaba pinches. Porque agarrabas porque estabas ahí jugando, güey, la estrellita, te pegaba la estrellita. No, otra vez repetía. Y te pegaba, sí. ¿Por qué siempre voy con la pinche risa, güey? Sí, me pegaba con la. Posabas, sí, exactamente. Entonces, entre que te pegan, porque bueno, ahorita voy a llegar a ese punto, ¿no? Que inclusive creo que Marcos ya hasta lo comentó, ¿no? tú tienes que estar enfrentando constantemente contra 5 jefes por mundo, al menos el mundo 1 y mundo 2. No he llegado todavía al mundo 3, apenas termina el mundo 1. Y te van calificando la actuación en ese nivel. ¿Qué te están contando? Bueno, pues te cuentan cuántas veces te pegaron. Si te vas invicto, pues obviamente ya tienes gane. ¿Cuántos ex usaste? Tienes que usar 6 ex por mundo, bueno, dependiendo del requerimiento del mundo. Tienes que hacer al menos 3 parries. Con los rojitos, ¿verdad? Sí, tienes que saltar y hacer el parry con saltar y luego volver a picar salto cuando le vas a caer a algo de color rosa. ¿Y qué más? No me acuerdo qué más. Que lo que he visto que han comentado es de que prácticamente el juego se trata de estar haciendo parring y parring cada vez que se puede. No sé depende. Depende, y te voy a decir por qué. Depende mucho si te lo estás jugando en modo multijugador o en modo de 2 jugadores. Si es en modo de un jugador, el parry nada más lo vas a hacer para juntar tus parries de rigor, que son 3. Y si quieres juntar rápido los ex. Porque cada que haces parry te llenan una cartita de ex. O sea, junto al contador de muertes, o bueno, de HP, es un contador que empieza en 3 y cada que te pegan va reduciéndose. 3, 2, 1 y pelas, ¿no? Entonces, junto a ese contador te va apareciendo una cartita cada que le vas pegando a un enemigo con el disparo normal de Cuphead. Va llenándose la barrita de... Bueno, se va apareciendo una cartita y cuando aparece un as... Es que ya tienes un ex y se va llenando la siguiente. Puedes llenar hasta 5 bombas de ex. Esas las tiras con el botón B del Xbox, del Xbox One. En mi caso, pues, con el DualShock, que es con el botón círculo. O lo que vendría a ser el botón A de las consolas Nintendo. Básicamente para que tengan esa ubicación de botón. Es el botón de la derecha, ¿no? Uh-huh. Botón de la derecha. Ah, ok. Con ese es con el que haces el ex, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, el único que tienes que hacer es llenar eso y tratar de buscar al enemigo. Vaya, el juego consiste en 3 cosas. 1, que no te peguen. 2, hacer 3 parries. Y 3, aventar al menos 6 ex. Y podríamos agregar la adicional, tratar de eliminar a los enemigos lo más rápido posible. Si juntas esas condiciones, la calificación que te van a dar en el juego de Cuphead va a ser A+. Ese es el objetivo para los fans de lo épico: lograr la perfección en los niveles de top. Es un juego donde no mueres porque el juego es injusto. Es un juego donde mueres porque el juego es tan hijo de puta que te pone todo para que tú vayas y te ensartes ahí. Como aquella canción de Chicoche de que la culpa no es de la estaca porque la rana salta y se ensarta, hagan de cuenta. Es lo mismo. Tú saltas y caes en la pinche estrella, te pegas con la risa, te cae una pinche bolita, una pinche balita te pega, una florecita te avienta un spin y te mata, o por las razones que fuese, ¿no? Y cagas. Cuando te estás enfrentando a los jefes, el juego puedes llegar a ser de alguna manera injusto, ¿no? Bueno, sí es injusto, porque luego te pone toda la situación para que, con tal de que pierdas. Y me hace recordar mucho a Iguana Vidagai. Ah, no lo ubico. Iguana Vidagai es un juego, para acabar pronto, es un juego con el que se han hecho famosos varios youtubers. Que es tan difícil, es lo suficientemente difícil como que con cualquier cosa mueres. Cualquier cosita que te toque, pelas. O sea, para youtubers, pero que no se quieren meter en algo más hardcore. Sí, Iguana Vidagai es un juego muy complicado. No, es como un contra, pero no lo sientes como un contra. La diferencia es de que en contra, por ejemplo, le pegabas a algo y te daba un premio y agarrabas eso y era un power up que te daba tu arma. Aquí no es así. Aquí el juego no te da absolutamente nada. Ni vida, ni corazones, nada. Lo único que te da son los ex y ya. Esto. Y arréglatelas como puedas. Sí, y sabes qué, hoy en día es como se agradece. Porque los juegos se volvieron tan maricas. Que ya cualquier pendejo puede terminar un juego. Y ahora no. Cualquier niño rato. Ahora no, porque por fin llegó un juego de esta actual generación, el cual tú lo juegas y sientes como si estuvieras jugando Mega Man 2 en modo difficult. Es como si estuvieras jugando Contra 3 de Super Nintendo con esa dificultad perrísima. Va. ¿Saben con qué lo puedo comparar? Ok. Y a lo mejor ya me estoy arriesgando demasiado. Yo ya lo puedo comparar inclusive con Battletoads. Eso no lo conozco. ¿Nunca jugaste Battletoads? No creo, güey. Bueno, al menos yo no lo pude jugar, pero sí lo conozco, sí lo he visto. Como dicen, sí, aquí me aventé un nivel al inicio y ya. Le cabré hasta el Battletoads, ¿verdad, pinche Marcelino? Sí, aparte no tenía Super y ya cuando podía jugar ya, en Emula Pobre. Emula Pobre, claro, Emula Pobre. Sí, pues definitivamente, pues sí, así era. No, Battletoads era un juego perrísimo. Quienes jugó Battletoads saben de lo que estoy hablando, que es un juego, pues, que justifica un juego bastante complejo por parte de la gente de Treyarch y Rare, allá por inicios de la década de los 90. Un juegazo Battletoads. Pero pues sí, definitivamente era un juego que era para machos alfa, ¿no? Machos alfa, pecho peludo, lomo plateado. Barba de leñador. Barba de leñador. Sí, sí, sí, con parche en el ojo. Ah, no, bueno, eso es Emula Pobre, perdón. Bueno, entonces, así yo podría poner nivel de dificultad equiparable, ¿no? Sí, sí, es muy frustrante, pero a la vez es muy divertido, porque hay algo que tiene Cuphead que te ayuda y que te inspira a seguir jugándolo a pesar de que te frustres. ¿La musiquita? El soundtrack. Como el que estamos escuchando de fondo. Los detalles y motivos gráficos que tiene el juego. Este como ambiente de los dibujos animados de los 30s. Al chile, yo sí te digo, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y dices, a la mierda, tengo que acabar este nivel. Sí o sí, no me importa que me den las 5 de la mañana de 2 días después, pero lo acabo porque lo acabo. Y también para los que somos fans de lo épico. En algún momento. Y para los que somos fans de lo épico es buscar la pinche perfección. Te pegan luego, reseteas el juego y inicias el nivel otra vez. Que por cierto, pinche Toquilla me está diciendo, Tensei. Ah, por cierto, los que han visto mis Twitch en estos días, pues muy probablemente vieron que me estuve peleando con Cuphead, ¿no? ¿Tú me viste? Ah, que yo tengo un problema ahí. Yo no los puedo seguir ahorita en Twitch jugando Cuphead porque si no me voy a aprender más o menos cómo está el stage y se le quita cierto encanto. Ah, ok, es verdad. Pero no creas, Marcelino, no creas. Sí, vi el de... Oh, ya sé que no, pero... esa emoción de enfrentar por primera vez. De descubrir, ¿no? ¡Claro! Sí. Por eso no me he querido yo aventar Let's Play de Cuphead. He visto algunos nada más, pero de mundos que yo ya hice. Uh-huh. Me esperé a hacer mundos para ver. O de los que pasaron como promos ya, de los el clásico de la zanahoria o el del payaso. El del pájaro loco, güey, el pájaro loco. Ah, el pájaro loco, sí. Pájaro loco. Chupazo. Agárrese. No, bueno, no, si les digo, es un juego gráficamente muy hermoso. Y pinche Florecita está de la verga, güey. Por cierto, le cambiaron cosas al juego. Sí. Le cambiaron cosas al juego, ¿eh? ¿Cómo? No es, por ejemplo, estoy viendo imágenes de Cuphead de cuando estaba en desarrollo. Y sí le cambiaron bastantes cosas, ¿eh? Pero más o menos, ¿qué fue lo que le han cambiado? ¿O qué, qué resalta? Ah, por ejemplo, que antes tenían los marcadores arriba y ahora ya no tiene marcadores. Ah, ok. Es que según creo que porque estorbaban, ¿no? Es algo así, escuché. Sí, sí, eso... No eso se podía disfrutar. Y lo todo lo dejaron de una forma muy minimalista, ¿no? Que eso es lo bonito que tiene Cuphead como, como juego, ¿no? Es una joya de videojuego. ¿Sabes de lo y bueno, que tengo ganas ahorita? ¿Cómo jugar Cuphead? Ajá. Ponerle en blanco y negro. Uy. Se puede... Ah, chinga, ¿se puede? No directamente. Pinche Marcelino se volvió enfermo. Sí, ya sé. Quiere volver a vivir en los 80, güey. Oye, es que con el estilo de dibujo y ponerla así. Se antoja. Sí. Yo lo he visto porque la verdad sí me dan ganas de comprarlo y ver más o menos, pero. Yo al verlo nada más veo qué onda, ¿no? Pero después es como sentirlo. O sea, ya estar jugando, güey. O sea, tú mismo pasar esos emocionantes. Nomás he visto el de la tarforoncita donde está el Sensei. Nada más. Ahí no he visto nada más. Y ya, y la neta que sí, lo voy a empezar a comprar en la semana. Así es que no sé cómo le haga, pero compro ese juego. Nada más te voy a decir, pinche negro, porque esa escena de la florecita yo ya la terminé. Pude terminarlo. Déjame te digo cuál fue mi calificación con esa pinche florecita cagón. Aquí déjame. Aquí era B, ¿no? Wow. Era B. Originalmente había sacado B. Pero hoy la jugué en la tarde y saqué a más. Oh. Ya puedo decir que tengo manos. No, he tenido, pero no lo sabía utilizar. Sí, no, ya. Y luego me encanta Marcus porque me dice, a ver, Sensei, ¿cómo va con? Me dice, ¿cómo va con Cuphead? Y yo, pues bien, ahí. Pues medio mal, soy medio manco. Y me dice, a ver, Sensei, enséñeme las manitas. Este güey. Ah, pinche Marcus, se mamó. No tengo la foto, pero. Tengo la foto. Ah, no, sí, la tengo. No la tengo. Híjole, que estoy por comprarlo, pero sé que me lo voy a jugar luego. Te va a ganar la pinche edición, Mario. Marcelino. Ah, Mario. Tengo muchas adicciones Mario. En este momento. Mario. Esa es una. Miren, dice Gwenlin, pero qué satisfacción se debe sentir. Pasar estos niveles si son tan jodidamente difíciles. ¡Oh, que sí! El grito de victoria. Claro que lo es. ¡Oh! Grito de victoria, dice. ¿Quién? Sí, como. Es que, tío, me encantan las reacciones de los así. ¡Pala con la pendeja! No, ¿sabes qué me pasó ayer? Estaba jugando contra la reina de los dulces, ¿cómo se llama? La baronesa Bon Bon Bon. Me encantan esos nombres. No mames, güey. O sea, es que, haz de cuenta. Primero te saca un chicle que es como Pac-Man. Literalmente es un chicle, como Kirby, el chicle, pero rojo. El chicle. Te avienta un chicle, te avienta un dispensador de chicles, güey. De estos que ves en las mercerías, de que le pones un peso y le das una vuelta y te saca un chicle. Y que arriba tiene como una esfera donde están todos los pinches chicles. Bueno, sale una madre de esas con cara, ojitos y toda la madre. Y te empieza a meter pinches chicles, güey. Y tienes que esquivarlos. Te manda una madre de esas. Te manda un pinche waffle, güey. Todo bien asqueroso. Un pinche waffle que vuela, pendejo. Uno de estos como pinches de dulces que son como de mantequilla, que son como con forma de colmillo. Bien cagapalos porque es bien errático el movimiento. Luego ya después de rato le vas agarrando el patrón y ya empieza a tener como un patrón determinado, ¿no? Ay, güey. Me quedé viendo aquí el video al tantito, perdón. Ya van a la novena entrada, por cierto, van ganando los Astros 5-1. Y ya van a la novena entrada. Si gana Houston es campeón. Saludos a Xander, que debe estar muy feliz. Muy feliz. Ah, no, que le va a los Dodgers. Avísenme. Cabrón. Ah, bueno, bueno, espero que Xander esté ahorrando. Para que le mandé desde el FI. Ah, y luego también lo que sale es un pinche como un quequito, ¿no? Como, ¿cómo se le llama? ¿Un muffin? Ah, ok. Que salta, pero como que es como mantecoso, ¿no? Y salta y también, y luego donde salta, cae pesado y luego esparce toda la crema, ¿no? Todas las pinches melcochas que trae, ¿no? Ah, ese cabrón. Pinche mantecoso, hijo de perra, porque cuando brinca, salta en diagonal, güey. Y entonces tienes que ir adivinando y te tienes que andar cuidando de lo que esté pasando. Y luego, como son tres fases de ese nivel, güey. En la primera fase, nada más te enfrentas al puro enemigo. En la segunda fase, empiezan a salir como unos jelly beans. Y ahí salen unos verdes y unos rosas. Los rosas son parries, güey. Entonces, y luego ya en la tercera, aparte de que tienes que liártela con el enemigo que te toque, porque son aleatorios. Con el enemigo que te toque, ya que te toque el mantecas, que te toque el pinche chicle, que te toque el waffle, que te toque el dispensador de chicle, ¿sí? O que te toque el pinche dulce, güey. No, te cagaste, porque aparte de lidiar con esos cabrones, vas a lidiar con los jelly beans que van corriendo con una espadita, güey. Y aparte vas a lidiar con la jefa del mundo que trae una escopeta que te va a estar disparando. Hija de... Y luego, eso yo creo es la parte más difícil del mundo. Porque ya la última fase ya es como de más timing, de estar toreando un proyectil que te está lanzando esta mona. Ya no echar spoiler, porque si no ya estaría cagando un poco la experiencia, pero... Mismamente. Entonces, estaba jugando ese jefe y ya le iba a torcer la primera vez. Entonces, ya me faltaba como... Yo me imaginé, ¿no? Ya me faltaba poquito, ¿no? Ya llevaba como un minuto dando mi chico. Y estaba, ya me vi. Ya llevaba como minuto y medio, dos minutos en esa fase, ¿no? Y dije, ya, en este golpe ya es el bueno. En este golpe, donde me avienta el proyectil, lo esquivo, pero me equivoco y en vez de hacer el dash, saco el ex. El ex sale para el otro lado y caigo justo en el proyectil, güey. Justo en el puto proyectil. Ahí voy de güey a caer. Como dijo Xander, ¿quieres muerte? Ve a tu muerte. Ve a la muerte. No, yo ya estaba bien. Llevaba como dos horas ya jugando ese mundo. Ahí en la tarde. Y luego yo no tomaba en cuenta que mi mamá había salido temprano del trabajo. O más bien mi mamá ayer pidió el día porque hubo unas cosas que hacer. Entonces ya regresó tarde. Y llegó como a las 5:30, así a 6 de la tarde. Ya estaba oscuro. Iba entrando justamente a mi cuarto, me iba a pedir algo. Y justamente cuando va entrando, en ese momento me matan y yo le grito a la pantalla: ¡chingas a tu madre! Y mi jefa se me queda viendo así como una cara de odio. Me falla el timing en el juego y aparte en la real life, ¿no? Entonces mi mamá se me queda viendo y me dice: ¡sí, la cara de tu jefa, estoy seguro! No, una cara de esa de... Así como de mamá de antes, ¿no? Que se te queda viendo así como con una mirada de un odio y expreso y todo. Que te... ¿Qué dijiste? O sea, nada más. O sea, en esa mirada te está diciendo: ¿qué me dijiste, cabrón? Así, no, sin decirme ninguna palabra. Y yo me quedé así como frío, ¿no? O sea, si soy güero, me puse transparente, güey. Y no podía articular ninguna sílaba, güey. No podía hacer una pinche letra, güey. Yo estaba... Y dice: ¿qué me dijiste? Y yo le digo... Como el meme, levantando un dedo y si pudiera de... ¡Ándale! Así. Y luego ya le digo: no, es que estoy jugando. Me dice: ¿Qué estás viendo? Y luego ya le muestro el juego, ¿no? Me dice: ah, bueno, compórtate. Y ya se va bien serio. Le salió la mamá de antes. ¿Qué me dijiste, hijo de quién? ¿Quién está por cuál? Sí, no. No, bueno. Qué miedo, la verdad, no, qué miedo. Cagué, güey, cagué. No, qué cosa más infame. Y entonces, y ahora me pasó algo parecido, pero fue con otro jefe y dije, ¡chinga tu madre! Y me dice, ¿estás jugando? Y luego, sí. Ah, te dejo en paz, güey. Sí. Pasaba lo mismo cuando jugabas con el Yoshi, ¿no? ¿Cómo? Se nos va, se nos va. Cuídate, güey, cuídate, cuídate, cuídate. Estaba tomando agua, pendejo. Perdón, güey. Perdón. Es que con esto del resfrío tengo que estar tomando mucha agua. Ok, ok. Entiendo, sí, entiendo eso. Mira, pinche Hinamori dice aquí lo dice Hinamori. Ya para que el Sensei se asuste de su madre. Ah, no, bueno. No la conoces, güey. No, no, tampoco, que es como la mía, güey. Se enoja, te quiere el palo de la espalda. Es como, güey, es como la típica mamá de antes que nomás te veía. Y era como si ya tuvieran metido tres cintarazos, un par de nalgadas y uno en la boca, güey. Simón. O sea, ya te habían algeado mentalmente. No, y espérate que llegues a la casa, güey. Como un feria, güey. No. Córrele. Mira, a mí me pasaba que todavía no acababa de decir la grosería cuando ya tenía yo la boca así como queriéndome contar un secreto yo mismo. Hasta en cámara lenta, güey. Sí, no. Sí está. Hagan de cuenta Mortal Kombat, escena de rayos X. Más o menos, güey, sí. Me imagino así la escena, güey. ¿Haz de cuenta? Haz de cuenta. No. La verdad, chicos, si se los puedo recomendar, compren con Cuphead. Está barato, está muy barato en Steam. Si quieren comprarlo para Windows, pues pues sale un poquito más caro. Aquí no me dice que sí lo soporta, necesito 2 GB de RAM. Necesita que Windows. Muy $20. Sí, no, es un juego asequible, o sea, baratísimo. Prácticamente puedes, con cualquier cosa lo completas, o sea, no es caro Cuphead. Perdón, no es claro Coque. Oye, oye, te voy a decir algo, negro, yo no sé. Somos tan influyentes nosotros como programa para que los muertos de los dólares nos estén copiando nuestras frases, güey. Ay, güey. Recuerda que siempre te estoy con los dólares, güey. No sé. No sé. Por cierto, ¿cuánto cuesta Cuphead en Steam? ¿Cuánto cuesta Cuphead en Steam, mijera? Cuphead en Steam, a ver, permíteme que me entre el carrito. Ok, ando también aquí trasteando a ver qué más encuentro. Ya llevo tres juegos. 179. Aquí en la compu de Microsoft Store me dice que $20. Oh, mira tú. Sí, entonces que tiene, trae todo, dice. Con la música de jazz, todo lo adicional y nomás te pesa. ¿Cuánto te pesa? Pero déjame ver. No, pesa poco. Ay, sí, pesa muy poco. No compren el soundtrack, güey. Yo se los paso, ahorita los subo a Mega y se los mando. Va a dejar a alguien sin casa. Sí. Ah, pero esos güeyes sí, son millonarios, güey. Ya regañó otra vez, güey. Y bien cabrón, así como pinche de Rey Montano. Yo creo que puedo comprarlo, güey, si lo puedo conseguir gratis, digo, de nada. Estás mamando, hijo de pinche cola. Veo. Así la cosa. Me dice José Miguel Castelo, ¿por qué hiciste una página de Facebook? Porque los objetos de Facebook no me dejaron cambiarle el nombre. Sí, están más, bueno, más mamones cada vez. Suele pasar. Ya sé. Bueno, acaban de empezar la parte baja de la novena entrada. Ya, si los Dodgers tienen que hacer 4. Si no hacen 4 carreras ahorita, se acaba el juego y Houston es campeón. Para la gente que esté viendo, por cierto, saludos a Hinamori. Saludos a Hinamori, que debe estar muy feliz porque van a ganar sus Dodgers. Ah, que van ganando los Astros. avísenme. Híjole, la carrilla que le va a llover al pinche Xander por andar de ojete y diciéndome puto porque le voy a los cachorros. Les va a caer la maldición de los cachorros, perros. Eso les pasa por eliminar a los cachorros. Dice que van a sufrir. Es como los Cuban, ¿no? Sí, no. O sea, en 2015 los cachorros fueron a la final de la Nacional contra los Mets de Nueva York y los Mets de Nueva York luego perdieron la Serie Mundial contra los Reales de Kansas City. El año pasado, los cachorros llegaron a la Serie Mundial, ¿no? Y ganaron la Serie Mundial a los Indios de Cleveland. Se acabó el maleficio de más de 100 años. Y hoy, y en este año, los Dodgers eliminaron a mis cachorros y todo apunta a que se vaya a cumplir la maldición del cachorro, ya que el que elimina al cachorro no gana la Serie Mundial. Hijo de la mañana. Una eterna maldición. No sé, quién sabe. La única vez que se rompió eso fue en 2003, cuando los Marlins de la Florida eliminaron a los cachorros y se terminaron coronando contra los Yankees. Putos Yankees, los odio. Y a los Dodgers también los odio. Ah, caray, pero qué cosas están poniendo acá en el... En el Twitter, caray. La sección deportiva, hoy aquí, en los Cholo Fino. Ay, caray, ahorita les voy a mandar unas cosas así, pero que son cosas así como para no chambear. Ay, qué rico, déjame ver. Por cierto, dice el Hinamori que ya no va a haber especial de waifus por una semana. Al chile yo prefiero ver tus waifus nada más el viernes. A que andes de inmamable todo de aquí a que empieza la próxima temporada. Bueno, Marcelino, ¿qué tal te fue con Super Mario Odyssey? El juego va para Game of the Year. Chale. ¿Es serio candidato a Game of the Year? Sí, con mucha razón. De hecho, sí hay algunos ligeros cambios. A lo mejor algunos entre comillas para bien, evolucionando toda esta mecánica de juego. Por ejemplo, como que ya no te quitan vida, sino que te afanan varo. Sí, de hecho sí. Por cierto, se supone que tienes ahí una ruedita con tus cuatro intentos. Ajá. Puedes ir acumulando como con los corazones en Zelda. Ajá. Yo nomás he alcanzado dos, no sé cuánto tener ahí. Cada vez que vas perdiendo, dependiendo de la cantidad de daño, estos son los jueces que te van quitando. Ya veo. Por cierto, Marcelo, te interrumpo. Pierdes todo y te quitan la nada. Regresan. Y al último checkpoint, ¿no? Eso fue lo que habíamos visto en el E3, ¿no? Cerca del último checkpoint. ¿Cómo? Fue lo último que vimos en el E3, ¿no? Así es. Ok, por cierto, ya cayó el segundo out. Y ahí va a caer el tercero, A segunda tira y se acabó y ganó Houston. Ganaron los Astros. Astros es campeón. Xander, Hinamori, Carlitos Ochoa, mano izquierda, mano derecha, pa' adentro, perros. Algo me dice que se los atoraron. No sé por qué. Sí, acaban de ganar los Astros de Houston y se coronaron campeones por primera vez en las ligas mayores. Y desde aquí escucho el festejo, güey. Sí, no. 5-1 es el marcador final. Ganaron los Astros. Muy bien. Mis condolencias a Hinamori, a Xander y a Carlitos Ochoa. Dice Hinamori que el viernes va a haber viernes de waifus con temática como siempre. Viernes de waifus como siempre, pero con temática de Halloween. Está muy bien. Bien, te busca chingón. Ok. ¿Y? Solo no exactes con la Musume, por favor. Bueno, ahora sí, discúlpame, Marcelino. Entonces nos habíamos quedado en de que son los es básicamente las mismas mecánicas que habíamos visto en el E3. Sobre esas mecánicas de E3, ¿qué fue lo que cambió? Sobre esas mismas mecánicas no cambia casi nada. Lo que ya hemos visto, lo de la ropa, hay un pequeño que otro detalle, así que el medio ambiente te influye un poco más en el desempeño. Hay lugares en los que literalmente si no traes la ropa adecuada no te dejan entrar. De hecho, en Tostarina, en una de las casas te dice, estamos haciendo una fiesta, pero no te invitamos porque tu ropa como que no estás en onda. Entonces es como Mario de Barrio Mexicano. Ajá. O sea que tienes que poner tu zarape, tu sombrero y ya te dejan pasar. Ahora sí que como dice la canción de con zarape y con penacho y zarape veteado, que en la noche se viste de charro. Se pone a cantarle a labor. Ay. No. Es que mira, güey, es que si vas a un pueblo, así, güey, con equipales, con pinches calaveritas de Día de Muertos, güey, en el pinche desierto. O sea, güey, tienes que andar con sombrero de charro y con zarape como chelelo, güey, por favor. O sea, hay que tener categoría. Caray, sí te entiendo. No, y ¿te ubican al dinosaurio que tanto nos vendieron en el promocional? Ajá, sí. Nada más sale ahí en el mundo donde obtienes tu nave y ya, hasta ahí. Si regresas, por lo que vi, puedes regresar después y hacer otras cosas. Pero de momento no, nada más lo ocupas ahí. Y tiene ahí parte de la mecánica donde te robas el cuerpo de uno de los personajes. Cada vez que cuando te sales, te dejas como que mareado. Y tienes cierto tiempo para volverlo a retomar, si no desaparece. O sea, no lo puedes dejar ahí estacionado y volver a regresar. Y no, tienes que ir otra vez hasta donde lo capturaste y otra vez a aventarte todo el recorrido. Y es que lo dejas y se te va el tiempo. Deja, parqueo mi dinosaurio aquí de este ladito. Ahorita regreso, voy por unos tacos. Ah, bueno, qué chido, qué chido ese maníbulo, sí. Continúa, Mario. También la captura depende más bien del nivel, del tiempo y corresponde al nivel de cada personaje. Por ejemplo, si para el tinerosaurio te dura así como que menos de un minuto, tienes que aprovechar porque no se puedes romper así obstáculos o rocas. Ah, cabrón. Sí, está obviamente ves la escenografía y ves que la piedra está como que se quiere romper y desquebrajar. Esas piedras, pues, tienes a alguien fuerte, las puede romper. Y tiene una, no sé, si jugaron Zelda Link Between Worlds. Sí, yo lo tengo. No sé, más o menos. Poquito. Tiene, yo lo tengo. Una mecánica igualita. Por ejemplo, hay pinturas así rupestres regadas por los mundos. Y siempre por una tubería entras a esas, en modo 8 bits, güey. Ajá, no, es el modo 8 bits. Pero es igual que el Between Worlds, en la misma temática. Sí, te metes por la pared, claro. Oh, y hay enemigos adentro de la pared. Sí, y están es chidos. Cierto. ¿No? Y que están adentro son todos los enemigos clásicos. Sí, los gombas, las balitas, todo. Y te convierte. No, y aparte si vas con tu traje, güey, o sea, si vas con tu traje de mexicano. Se ve chingón. No, un pixel art de Mario mexicano 8 bits. No, me mamó, güey. Yo cuando lo vi en el E3 me mamó. De hecho, cuando estás ocupando aquí la nave, la Odyssey, la cobra se te convierte en una de capitán. Ah, qué chingón, mamá. Sí, es así como capitán de barco, casi blanca, con sus insignias y todo, está chingona. ¡Órale! ¡No mamar! El mundo está... híjole, está grande, pero está vivo, está... está raro. De hecho, desde el primer mundo que te sueltan, ya puedes empezar a buscar ahí, encuentras cosas. Ya empiezas a ver y empiezas a encontrar monedas y pasarte por pasadizos. Está chido. Bastante chido. Del control, eso sí, híjole. no sé si más adelante o en una otra forma, por ejemplo, es la parte que les decía que está más apuntado a que se juegue así como en pantalla o en mesa, no tanto en modo tableta portátil con los Joy-Cons al lado, sino así con la tabletita o directo en la pantalla. Porque cuando lanzas la gorra con el Joy-Con, ya se hace como si fueras a lanzar la gorra y Mario lanza la gorra. Si utilizas el Joy-Con izquierdo puedes darle dirección, pero si lo traes en modo tableta cuesta más hacer eso. Ya te entendí, ajá. Aparte, lo he jugado, pero te entendí. No tiene así algún atajo con alguna tecla. Hay muchos movimientos que sí tienen un equivalente en botón o con ademán, pero no todos. Por ejemplo, ese de mover la gorrita hacia la izquierda o a la derecha cuando la lanzas, nada más es con los Joy-Con. Ay, ese sí es bastante útil. De hecho, hay un detalle al momento de lanzar la gorra. Te tienes que acostumbrar mucho a las tres dimensiones del juego, porque luego terminas lanzando la gorra hacia otro lado. Que sí me pasó varias veces con el primer jefe, que es casi como una doña con... ubican de esas bolas que parecen perro y que te persiguen, que encadenadas. Wow, wow. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, tiene una de esas doradas. Entonces te la avienta y te avienta los perros. Entonces tienes que agarrar una... bueno, esta temática, tienes que capturar, primero quitarle el sombrero a la bola esta, porque si tienen sombrero no las puedes capturar, no les puedes hacer nada. Entonces el primer momento es levantar la gorra, quitarle el sombrero y luego capturarla. Entonces cuando te sirve de que lanzas lanzas tu gorra pero con efecto para que le quites la gorra y le regresas y ya lo tratas más o menos de capturar al mismo tiempo. Eso sí, no tiene mucho alcance. La gorra tiene un alcance medio. Y por lo que he estado viendo, si tiene unos movimientos, ya cuando eres más experto en manejar la gorrita, puedes hacer unos altos, dobles o triples por ahí bastante locos. Creo que eso siempre ha tenido como Mario, ¿no? Siempre. Sí. El de 64, creo. Y es más o menos ahorita lo que llevo. Voy en Tostarín apenas. Está el primer mundo tal cual, así que en el que te sueltan. Que por cierto, los güeyes de Nintendo aquí en Nueva York hasta le hicieron festival y todo el pedo, güey. En la presentación de aquí en la tienda de Nintendo, güey, con Mario Bros. Hasta con bailarines y toda la chingada, güey. Digo, puta. Estaban saliendo en vivo en la Ford, en la ABC de Star. Aquí en la televisión, digo, no manches, todo eso le hicieron, güey. Hay un chingo de fila para la gente que quería comprar el Mario Bros. Chingo de gente. Ay, ¿saben qué es lo más chingón de... así ya físicamente del juego? Cuando lo abres, ves que trae una contraportada. Ajá. En la contraportada del juego tiene la letra de la canción. ¡Ah! ¡Qué loco! La del promocional, te ponen ahí toda la letra de la canción y una imagen ahí de como si le estuvieran cantando. Sí, porque también el tema de Mario sí también es muy, muy, muy, muy agradable en forma de jazz, ¿eh? Sí. Sí, ahora sí. Déjame ver si encuentro la cajita. Yo como quieras, déjame que la pongo de fondo nomás. Sí, póngala de fondo. Sí, por favor. Por favor. Oigan, nada más. Oigan, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y la escuchamos completita. Simón, sí, dale, dale, dale. Me late. Yo también. Va. Ya volvemos a los cholos. Jump up in the air, jump up, don't be scared, jump up. qué chula de tema, ¿eh? Qué chula de tema esto de Super Mario Odyssey. Oigan, Simón. Perdón, tengo una pregunta aquí de Iván Leal. Ajá. Dale. ¿La gorra es muy necesaria o su uso es indispensable como el último juego de Batman por el uso del Batimóvil? Su gorra son todos sus poderes. O sea, sí, es sí o sí. ¿Y eso afecta en el desempeño del juego? Si quieres tener un... Pues sí, porque toda la mecánica se basa en la gorrita. Ok, entonces digamos que es Mario Gorra. Por lo que he visto, por lo que me... Es Mario Gorra, sí, o sea... Mario Gorra. Aquí en el transcurso de la historia, en algo como yo esta historia de Mario Bros. Que la gorra de Mario tiene poderes. De hecho, no es la gorra de Mario. En este mundo donde está el reino champiñón, hay varios reinos. Entonces, de hecho, para empezar, empieza luego de una batalla final Mario Bowser. Se está robando a la princesa. Vaya, se la está robando, le pone una diadema. Claro. Le pone una diadema. Entonces la diadema de repente le salen unos ojitos. Entonces ya este Bowser le saca ya su ataque final con su gorro y lo manda a Mario a volar. Que tiene una pinche resistencia porque estaban en un barco en el cielo y lo tumba al piso. Y se levanta así Mario medio mareado, pero como si no le hubiera pasado. Como un güey que se había echado un chingo de tequilas, cara. Ándale. Entonces Mario, bueno, cae en el país de los sombreros. Entonces, como en el reino champiñón hay champiñones, en el reino sombrero hay sombreros. Entonces ahí es donde se encuentra con Capi, que es... ¿cómo se llama? Bueno, es el nuevo personaje, es la gorra que trae Mario. Ah, para esto, cuando tú mandas a Mario, su gorra se rompe. Le zafa y se rompe con las hélices del barco. Obvia. Entonces ya cuando cae, ya primero lo manejas ahí sin gorra y anda, ya se encuentra con el Crafty y ya les dice que Bowser se robó a la hermana de Capi, que es la diadema que le ponen a la princesa. Entonces le dice, oye, nuestro amigo es común, vamos a darle la madre entre los dos juntos, déjame te ayudo. Entonces ya dice, ok, me voy a unir contigo, pero primero se transforma en una chistera. Dice, pero como que el look no, de la chistera no le va. Dice, ok, mira, aquí está tu cacho de gorra, entonces vamos a fusionarnos con ella y va. Otra vez la gorra de Mario, pero ya con los ojitos. Oh, qué chingo. El poder de la amistad. Oh. Cosita. De casualidad, Marcelino, ¿no hay algún sombrero? Lo primero del juego. Oye, Marcelino, ¿no hay algún sombrero que sea así como de padrote? Creo que sí hay en el segundo, bueno, en el mundo este de Donkey Kong, el Donkey Cinti o esta cosa. Ah, ¿ya llegaste ahí con Pauline? No, todavía no, todavía sigo en Tostarina. Pero sí, por lo que vi, ahí hay uno de así, gangster modo padrote. Ay, qué tonto. Ah, sí, yo creo que ya lo vi. Por cierto, qué guapa es Paulina y este pinche Mario pendejo peleándose por Peach. Así es la vida. Ahorita les voy a subir la imagen de la contraportada. Yo si fuera Mario, me hubiera acabado con Paulina. Qué pendejo el Mario, güey. ¿Cuántas veces ya terminan su historia? ¿Cuántas veces ya rescató a pinche princesa y nunca le afloja nada, güey? No chingue, culera, güey. Ese es el pequeño gran problema, caballero. En efecto. Hasta como las animaciones de internet de... que llega Mario y el último castillo y... ¡Oh, Mario! ¡Toma tu recompensa! ¡Un besito! Y va a ser como la ¿Sabes todo lo que me... lo que pasó? Todos los castillos que he pasado, todas las madres que he sufrido, todos los güeyes que he derrotado. ¡Empínate! Sí. Sí. Ya lo vi también. Muy, muy chingón. Ah, maldito sea. Sus paredes que las hacen bien chingonas, ¿no? Bueno. Sí. Y ahí está el Mario, dice. Y de hecho, está como el Zelda. Puedes agarrar y perderte en el país y encontrar cosas así, o detalles. Dice pinche Iván Leal: ¿quién tiene más dinero? La princesa pincho Marcelina. ¿Cuál Marcelina, güey? Marcelina no es pobre. Sí. Pobre, yo creo que se por... sí, nada más que Paulina está en la política. Bueno, técnicamente las dos, pero nada más que Paulina es de un sistema democrático. Uh-huh. De hecho, está raro, es política, cantante, ex princesa. Corrosa está bien buena. De hecho, sí. Sí. Está bien, está buena. La verdad, está más buena Paulina. Que... Paulina está más buena que Peach, ¿eh? Si vamos a eso. Sí, vos. De hecho, los diseños. Más se nota en este. Cuando comparas el diseño actual de Peach con el diseño actual de Paulina, qué diferencia. Sí. A ver, yo estoy poniendo ahí la contraportada. Ah, maldito autocorrector. ¿Cuándo no? Échale la culpa. ¿Cuándo no, pinche como maldito corrector? Ah, ahorita que cargue la foto, maldita sea. Ah, mira, el Mario dice que se robó una bicicleta, una pinche moto. Ah, sí. ¿Ves que puedes andar ahí con en Tostarina con el leoncito este? Ajá. Dependiendo del país, el vehículo cambia. Qué loco. Qué bonito. Sí. Está chido, está... Híjole, es que cada vez que lo juegas se pone... Descubres algo nuevo y quieres seguir jugando. Por eso digo que está muy difícil ahorita. Estás muy enviciado con para jugar Cuphead. Sí. Porque no luego me digan de nuevo Cookie. Que la cagué. Sí, la cagué. Ay, y fui la burla de los dólares, güey. No, bueno. Seguir haciéndolo durante un buen rato, Toki. Sí. No, deja la comadre. La comadre es carrillera con ganas, güey. No, bueno. Ay, pedo, los fichos de los. Los quiero un chingo, cabrón. Listo, ya subió. Ahí está. Ahí me dicen qué tal está. No hay cartucho porque está en Nintendo Switch. Ah, no seas cabrón. Oye, ¿y si saben gacho los cartuchos, Marcelino? No sé. No soy de las personas que dicen sabe gacho y lo prueba para averiguarlo. Está bonito. Qué padre. No ma. Ay, yo padre, güey. No, qué cosa más. Hasta la bordada de la chica, güey. No, güey. Y lo que sí quiero probar un poco es el modo foto. Nada más medio lo probé. Y está chido. Está bastante chido. Genial. Ah, sí. Está ahí un poco raro para tomarlo, pero... Pero sí, es para ocupar el modo foto, primero tienes que hacer dos cosas. Primero, presionar un botón para que se congele el juego. Y ya de ahí puedes mover la escena y colocarle y ponerle los filtros que quieras. Ya que lo tengas todo en la posición que quieres para tomar la foto, haces la captura de pantalla normal en el Switch, está presionando el botón de captura. Y ya, sale la foto pack. Ah, mira. Oh, sí, que también... Creo que también las puedes mover, ¿no? Las puedes mover, tomarle fotos de diferentes lados, creo. Y las vas a mover de hecho, mientras vivas, cuenta, cuando presionas... Como tomarte unas selfies, ¿no? Más o menos. Así, al del Mario. Más como en tercera persona. Por ejemplo, lo tienes en una escena, si haces que brinque y le presionas el botón, toda la escena se congela. Y ya puedes rotar, acercarte, moverle, presionar desde el ángulo que quieras. Sí, era mi amigo. Es como en el Mario 3D Land, ¿no? Que usaba los catalejos. Ándale. Ah, ya, capté. Está como pensando, tomar uno cuando esté cerca de Pauline. Okay. Es que al chile, hasta que Nintendo en su serie Canon dibujó un personaje femenino con todas sus proporciones, o sea, se hace bien pinche bueno. Sí, la verdad, sí. No, y Mario, quédate con Pauline. Ya, quédate con Pauline. Manda a la verga, Peach, que se vaya con este Bowser y ya. No te pelo. Si en 30 años no te ha pelado la pendeja, pues. Nada, quédate con la que te quiere, con Pauline. Ya tenemos la vieja cholofina de la semana, Pauline. Es nuestra nueva waifu, ¿no? La waifu de la semana. Vamos a elegir cada vez una la waifu de la semana, güey. La waifu de la semana. Sí, ya agarramos de waifu. El videojuego. Sí. Está dentro de la categoría de musa de las pajas. Sí. Y qué muy buenas. Se las van a dedicar muchos, Yep. Pero bueno. Sí. Y bueno, y hablando de Nintendo, pero ya no precisamente ya de Mario Odyssey. Ya después de lo que nos ha contado Marcelino del juego. Bueno, antes de eso, Marcelino. Mario Odyssey, juego del año. Breath of the Wild. Es un fuerte candidato para juego del año. Breath of the Wild. Es que está bien difícil la decisión. Porque es Breath of the Wild. Está difícil. Es Mario Odyssey. Y es Cuphead. Sí. Claramente Cuphead lleva una desventaja brutal. A pesar de que es un juego hermoso, Híjole, es que. Pues también se estaría colando Uncharted 4. Pues sí, también. Ya dejándolo ahí. Yo creo que eso lo llevaremos a cabo cuando Marcos tenga sus vacaciones. Y hagamos esta mecánica del juego del año, del Game of the Year. Ahí nosotros definiremos cuál juego para planear hacer. ¿Cuál es nuestro juego del año? Yo, la verdad, yo no. Si puedo haber cuatro juegos del año o tres juegos del año, yo se los doy a Zelda, a Mario y a Cuphead. Así, los tres. Está cabrón. Está difícil. Sí, está difícil. Este año sí hubo juegos muy, muy buenos, Digamos que fue un buen año, fue un buen E3. Bueno, no, de hecho no fue un buen E3, fue un mal E3. Tan malo que Nintendo brilló. Híjole. Ay, es que ya. Muchos sentimientos encontrados con E3. Ya nadie lo está pelando como debe de ser. Es una moda largo ya E3. Es que es una moda pasajera, hombre. Es una moda pasajera. Y aquí la culpa la tiene. Ya ven ahorita todo lo que han anunciado en la de, ¿cómo se llama? En la de París. Anunciaron más cosas ahorita que lo que anunciaron en E3. ¿Sabes qué es lo que pienso? De que todavía no tenían muchas cosas listas y la gente estaba emperrada de que próximamente, desarrollo en proceso, la chingada. Y mejor se esperaron a cuando ya tenían los desarrollos ya a la mano. O ya más presentados. Yo quiero ver esta que van a poner en el Experience. Sí, como Cuphead, que lo anunciaron en el 2010. Perdón, 2000. ¿Cuándo fue? Estás pendejo, güey. En 2014. Fue cuando anunciaron Cuphead. Sí, 2014. Sí, me pendejé, perdón. Sí, no, 2010 ni siquiera. En 2010 no cubríamos el E3 nosotros. Lo empezamos a cubrir desde 2013. Sí, perdón. Que fue cuando se anunció. Yo me acuerdo perfecto de ese E3 porque fue cuando se anunciaron las nuevas consolas. las cons- bueno, cuando se anunciaron las consolas de actual generación, cabe la pena aclararlo, ¿no? Oye, ya 4 años cubriendo tres, güey, qué toda madre. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Cuando le ganas a leer el Cholovino, a huevo. Sí, dice Van Leal, el problema de tres es que todo lo anuncian y lo mandan hasta 2018-2019, pues sí. Depende ahí también de la compañía. Sony es lo que más ha estado haciendo. Xbox sí ha sacado de... salen hoy, pero no son títulos así que digas buena en lo personal. Que diga, uy, lo voy a comprar. Es correcto. Por cierto, hablando de Nintendo, regresando un poco con Nintendo. Se anunció por ahí en una charla que tuvo Rey Phil Saime, el gran amigo de Xander. Fue una entrevista que hizo con la revista Forbes, esta revista de negocios. Le preguntaron sobre cuáles eran los cambios que vienen con las funciones en línea del Nintendo Switch. Y Rey básicamente contestó lo siguiente: no te voy a decir exactamente cómo será. Compartiremos más el año que viene, pero puedo decirte que nuestra visión es crear un robusto ambiente en línea que no solamente provea el mecanismo para experiencias multijugador y matchmaking. Esos elementos son mínimos. Nuestra meta es proveer ese giro de Nintendo adicional. Recalque ese giro de Nintendo adicional. Algo que en lo que la compañía ha sido muy efectiva históricamente. No hacemos las cosas como los demás. Vemos esa diferencia como un elemento que nos acerca más al consumidor. Tener esa experiencia distinta es algo en lo que nos hemos enfocado y revelaremos oportunamente conforme nos acerquemos al lanzamiento. Todo esto va a coincidir con el... Sí. Sí. Todo esto va a coincidir con el punto en el cual la Nintendo Network va a empezar a tener un costo para los usuarios de Nintendo Switch. Uf. Ya te iba a decir modo oriental, sensei, modo oriental, güey, pero no, ya se fue. ¿Cómo modo oriental? Híjole, güey, ¿qué? ¿Cómo? ¿Modo oriental? Sí, bueno, o sea, tu explicación como siempre lo haces, güey. No, pero que es Reggie, güey, es Reggie, no es Kimishima. Es Reggie, no puede ser el oriental. Ah, ya me acordé. Rey es gringo, es haitiano, pero no sé cómo hablan en Haití. Hablan francés en Haití, pero no hable de como franchute. Dejémoslo así. Le sacrifié de la putz de la familia. Ya se habla francés, por favor. Es que no ver más. No. Yo no sé hablar francés. Me gustaría hablar francés, pero no puedo hablar francés. Sacre bleu. Pardon. Bueno. Entonces, así la cosa con Nintendo. Por cierto, hablando de consolas, ya estamos entrando ahora sí que al asunto de la guerra de consolas. Que fíjate, ahorita que lo acabo de mencionar, oye Marcelino, ¿hacía cuánto que no escuchabas el término guerra de consolas? Todo depende. Es que el término tal cual del sector. Si son muy fanboys tal cual, apenas recientemente. Ya nos vamos a los pinches fanboys ya a cada rato. Diario. No, yo sí. Te hablo así en esta escena de nosotros, ¿no? No, ya tiene un rato, ¿no? 1 o 2 años. Fácil, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dentro de esta. Un poco más. Es que ya no sé si es guerra de consolas o no. Ya cada quien tiene la consola que quiere. Sí. Bueno, desde un principio sí debería ser, ¿no? Pero ya se dieron a conocer cifras por parte de Sony sobre sus ventas de la PlayStation 4. ¿La 4 o la 4 Pro? ¿O está englobando todo? Todo. Ok. O bueno, PlayStation 4. Pues es lo que más me perró. La distribución de la PlayStation 4 alcanzó una cifra de 67.5 millones de unidades. Y gratis bastantito. Sí, sí, es bastante. Digamos que ya está cerca. Está un tercio del camino de la PlayStation 2. ¿Sí? Y todavía le queda, güey. Híjole. ¿Cuánto fue el ciclo? Que no sé cómo vaya a estar la vida en estas consolas. Oye, que la PlayStation porque ya está viéndose más que son upgrades. ¿Cuánto fue el ciclo de vida de la Play 2? Creo que casi 10 años, ¿no? A ver, PlayStation 2. Más o menos hoy 2 años, pero a ver. Genial. Sí, se lanzó en 2000 y todavía en 2010 siguieron saliendo juegos. Salud. Gracias. A ver, sí. No. Lanzamiento 4 de marzo del 2000. Sí, fueron casi 11 años, ¿no? 10 años, ¿no? 10 años, 10 años. Uh-huh. A ver. Generación fue la sexta, ta ta ta. Disco duro externo, 100 megabits, PlayStation. 2013. Oficialmente hasta enero del 2013. Ay, güey, no, sí estuvo. O sea, 13 años. 13. Sí. ¿Cómo que esos son? Y el último título fue FIFA 14. Ah. Esa es pregunta de trivia. No seas mamón, güey. FIFA 14, por Dios. Sí, así dice. Hasta ser descontinuado en enero de 2013 tras su último título FIFA 14. Ah, caray. Oye, ven que FIFA siempre lo sacan para todo lo que esté operativo en ese momento. Sí. Y todavía se sigue sacando. No, pues el FIFA 14. Güey, el FIFA 14 se sigue viendo como el pinche. Se ve como el de Wii. No, déjame digo lo que bien entienda. En Game Planet todavía vi Just Dance 2018 para Wii U. Pero no es una consola tan vieja. Pues no, pero pues ya prácticamente la dieron por desahuciada. Ya creo que sí, es el último, literal el último título. Para Wii U. Para Wii U. ¿Cuántos títulos sacó el Wii U? No fueron muchos, ¿verdad? Físicos. De en América, que es lo mismo de siempre. En América no hay muchos. Ya en Japón creo que era mucho más. Vamos a ver. Hey, títulos internacional. También es molesto de que en Estados Unidos sacan unos títulos, en Europa sacan otros y en Japón sacan otros. Cada quien 50, tiene como su mercadito, 50 ¿no? Títulos. Da. Juegos Wii U Nintendo. Ese yo creo que fue el problema del Wii U. Pues este era bueno. Sí, más o menos 50. Y de los más conocidos los cuentan con una mano, ¿no? Sí, ¿no? Y muchos ports. Muchos port, varios indies. Creo que hay mucha consola virtual. Creo que de lo que más vivió el Wii U fue de la consola virtual. Sí, sí señor. Que de Game Boy Advance sobre todo. Caray. Sí. Estoy viendo ahí en la tableta portátil del. Estoy viendo imágenes del FIFA 14 de Play 2. Qué culero se ve. Bueno, buenas. Desde el punto de vista son títulos de. Pues anual. Así que. No hay mucho por hacer. Después como que. Son juegos que envejecen muy, muy, muy rápido. Sí. Eso es muy, muy. Ya nomás muy si eres así, has sido fan y coleccionista, pues los tienes los de los años anteriores, pero. Pero el más feo que se ve es en el Wii U, güey. Perdón, en el Wii. En el Cool, perdón. No me digas, cabrón, ahí. En el Cubo. Ha sido fólico, Topi. Ha sido fólico. Ah, en el cubo sí se ve horrible. Horrible. Ya porque ese día mi tío me hizo comprarlo. Recuerdo. Era un FIFA. ¿Qué andaba echando los retos en el cubo, güey? Oh, pues órale, güey. Si no hay pedo, yo lo compro. Va, pues órale. Creo que le gustó más el pinche de Mario Striker, güey, que el pinche de ese madre del FIFA. ¡Ah! Fuertes declaraciones. El Mario Striker estaba padre. Sí. Y nos echábamos goles de a. Ponle de a 20, a 25, güey. Yo y mi tío, güey. Nos echábamos unas buenas desmadres, güey. Uf, eran horas. O sea, salimos de la chamba, güey. Veníamos para la casa, güey. Y a jugar Mario Striker o Mario Kart Double. Double Dash, güey. Uf, era la onda, güey. Retas, güey. Y apostábamos, yo y ese güey, echando el cotorreo y. Va, pues cuánto, 50 baros, va, órale. O sea, 50 baros cada quien perdía las últimas partidas, güey. Era la onda, güey. Era la onda, güey. No, pues es que no tengo mucho billete. Oh, pues van $10, ahí está, órale, ahí está, la caja, güey. Y después entraba, quería entrarle, güey, ¿cómo se llama? Su esposa de mi tío, güey. Quería entrar a las retas, güey. Pero lo chido de eso era que ella siempre perdía, güey. Pero ponía esos $10, güey. Nunca se rajaba la ñora, güey. Nunca se rajaba y a la fecha creo que hasta se compró su propio cubo para poder jugar ella y para poder echar retas con nosotros y ¿cómo se llama? Para poder ganarnos. Nunca nos ganó. También su hija también. O sea, echábamos retas con ella, güey. Y me decían, déjate ganar. Su hija me decía a mí, déjate ganar. Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres dejarte ganar? No. No, y cada rato igual como le pasaba al hijo de Tocho, güey. Iba adelante y pinche tortugazo, órale, quítate. Tortugazo. Y en el Double Dash, güey, recuerda que hay especiales, güey. Ah, cierto. Yo siempre escogía el Double Dash. Yo tenía a Koopa, güey, y a hijo de Bowser, güey. Y el hijo de Bowser le salía unas pinches tortugotas, cabrón. Iba adelante y madres, güey, órale. Chingada, güey. Y quedaba como en quinto lugar, sexto lugar, y se emputaba y se iba llorando con su mamá, güey. Es que ese güey no me deja ganar. Oye, te dije que ese güey no te deja ganar, déjalo ya. Era la otra, güey, la pobre morrita. El toquillo haciendo llorar morritos desde tiempos inmemoriales. Y ahora que la veo grande, dice, ¿qué oncha la reta? Digo, pues va. Digo, esta vez no vas a llorar. Dice, no, no voy a llorar. Ya que la veo grande, pero dice, nunca te dejas ganar. Digo, no. Yo pensé que era bueno, pues ya vi que tus güeyes no son más cabrones que yo. Ahí te habla Marcos, el sensei. Marcelino. Perlito en Mario Kart, no. Yo pensé que era bueno, no. Me dejan atrás dos cabrones. Y era la reta de Striker con el tío, güey. Yo le digo, ¿qué no echas retos, güey? Tengo chance, y la verdad, estás jódete. No, hombre, con el Switch eso es así, en cuestión de segundos ya estás. No. Lo que más me he tardado es 5 minutos y eso porque tengo que cerrar el juego que tenía antes abierto y cambiar el cartucho. Y Qué loco. Sí, esas pinches ratas son bien rápidas en el Switch. Nada más prendes, separas controles y toma. Y ya, casi. En chinga, loca. En la oficina, órale, te pone la comida. Sí, es lo que hacemos. Ay, se pone. Aunque, como la mayoría son novatos, estamos jugando en la de 50, pero ya. Uy, no, bueno. Ponle 150 para que sientan el rigor de la muerte, güey. Ah, no sé, mejor lo pongo en 200. Sí, güey. Una vez jugamos mi rol, yo y mi tío nos dejaron bien feo, güey. O sea que las esas madres al revés, güey. Todas las carreteras sí, al revés, güey. Así está perra, güey. Es así. Muy, muy cabrón. No, pues ahora. De hecho, es la rata de Acoca. Ah, como en el futbolito, ¿no, güey? Ajá. Ah, qué loco. ¿Qué va a ser, la caguama o la coca? No, pues la caguama, órale. Va. La caguama. Si no, que cierto, se hace carta blanca. Sí, carta blanca, qué cosa más deliciosa. Hace me acredita por los medicamentos, no puedo tomar sí, cerveza. Dijo el cubil, no, pues ahí con otra génica y el pinche de Sensei con su caguamota hincha albañil. Albañil. Sí, a huevo. Yo sí como tomo cerveza de albañil, güey, al chile. Ay, pero muy así, rica cerveza también, ¿eh? Muy, muy buena. Pero sí soy feliz y te la pelas, cucaracha. Ay, pero. Mato, no hay bronca. Bueno, ¿qué más tenemos de en cuanto a las consolas? Bueno, pues con 67 y pico millones de Sony. El Wii U que ya es letra muerta. El futuro servicio del Nintendo Switch, que será un... Ojalá sea una línea bueno, porque chinga, pinche Nintendo siempre ha sido su lado más flaco. Pues eso es la voz más débil. Uy, en este sí caso. Tengo una pinche quejota con desde sus conexiones a internet. De hecho, debo decir que la del Switch ha sido su... Tiene la mejor conexión a internet de todas. Más. Y mira que la tengo, le compré su editamento de Ethernet. Ah, no, bueno. Por cierto, más sencillo. Sí, aquí tenemos consola ya, mejor con el Ethernet. Es otro tema, ¿no? Por cierto, te interrumpo, Marcelino. Hay una cosa muy importante sobre Nintendo Switch que ya se revelaron también junto con ello. Las unidades vendidas. Sí, ya. Eso es muy bonito, saber cuántas vendió. Ha vendido bastante. ¿A quién ha matado? Solo, nada más, en solo 6 meses que ha estado la consola en venta, ha vendido ya la mitad de lo que vendió el Nintendo Wii U. Nah, lo más loco. ¿Sí viene ahí la del Super NES Mini? No. No, aquí no estamos contando eso. Listo. Pero mira, ahí te va. Búscala y ahorita me la pasan. Ahí te la comentamos. 27 puntos. No es cierto, no. Estos son los juegos vendidos, unidades de juegos vendidos. El Nintendo Switch hasta el pasado 30 de septiembre, o sea, hasta hace un mes, había cerrado en números con 7.63 millones de unidades vendidas. Vámonos. Esto significa, en juegos se traduce a 27.48 millones de juegos puestos a la venta. Eso quiere decir, y déjenme aquí, tengo la calculadora a la mano, que si se han vendido 27.48 millones de juegos entre 7.63 millones de consolas, significa que cada usuario de Nintendo Switch tiene en promedio 3.6 juegos. Hola, Marcelino. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí. pues, se contribuye con un pequeño porcentaje de más. Sí, de hecho, tú tienes como... tienes todos los juegos que han salido, cabrón. No, no todos, no todos. Está el Zelda, papu. Marcelito, es el Zelda, papu. No tengo FIFA. Ah, ok, es verdad. No es manco. Es verdad, es cierto. No, no. No es manco, no es albañil gamer. Muchara de colado, hijo. De seguir este ritmo de ventas, todo apuntaría a que hacia el mes de marzo, hacia el primero de marzo, el Switch tenga 16 millones de unidades vendidas. Esto quiere decir que para más o menos como por mediados de enero, inicios de febrero, ya estén rebasando la cifra de unidades vendidas por Nintendo de Wii U desde 2012 hasta ahora, o sea, hace en 5 años. Lo de 5 años Nintendo lo proyectó hacer en... No, pues es que... Híjole. Vaya, la proyección inicial de Nintendo era vender 8 millones de Nintendo Switch hasta en 2017. Van a superar la meta y por mucho, ¿eh? Falta diciembre. Y falta diciembre, en diciembre se va a disparar esto. Yo creo que fácil para diciembre van a llegar, yo siento fácil van a llegar a las 10. Vámonos. Y pues sí, sí es cierto de que ya Sony le saca una ventaja que muy difícilmente la van a poder superar los demás competidores. Pero yo siento que aquí la pelea va a ser Nintendo contra Microsoft. Sí. Porque a decir verdad, el Xbox One X... Sí, así como que Y está teniendo y se piensa que pudiera tener problemas del stock por su alta demanda. Pero también estamos hablando que son mercados muy focalizados los de la gente que juega Xbox, ¿no? Xbox es un nicho de mercado muy fuerte en los Estados Unidos, pero por ejemplo en Japón, si Marcus viviera en Japón sería el tercero o cuarto residente del país que tenga un Xbox. Y los otros dos residentes serían su espejo y su perro. Y su monitor BenQ de 2 milisegundos de retraso. Cierto, cierto. Saludos a Marcos. Saludos a Marcos. Sí, caray. Eso sería. Ahora yo no sé, bueno, es que yo insisto que Microsoft está mirando fuera del hoyo con el tema del 4K. Es que es el nombre ahorita de todos, el 4K. Lo mismo decían del 3D. Mira, que se ve bien, no sé por qué tanto 4K, güey, no mames. Mercado, las pendejadas del mercado. Sí. Que seguir vendiendo por dos. Mierda. Creas una necesidad y por lo tanto ante esa necesidad hay que satisfacerla, entonces eso se genera en un producto. Así funciona. Ahorita es prácticamente... Y no es tanto por las consolas, bien, bueno, es que sí están ligados con las otras compañías, pero como ya... todo te están vendiendo 4K como la octava maravilla del mundo, el santo grial de los televisores y demás madres. Es la virgen de las siete palomas y los pueblos circunvecinos. La divina garza envuelta en huevo. Ya sabemos cómo se las ya gastan. Ya todos se suben al nombre del 4K. Por su pollo. Es necesario, ¿no? Es innecesario. Chingaderas. El mame del 4K. Pendejadas, pues. Yo no disfruto un juego en 4K. Bueno, es que... Ya tocará, pero... yo no lo veo tan necesario. Si con 1080p ya me vuelvo loco. Es algo a lo que eventualmente llegaremos, pero... Pero no es una necesidad de primera... Los videojuegos. Vaya, no es algo de primera necesidad. Yo juego con una 720, güey, no me quejo. Para mí está bien, se ve la pinche pantalla. Ah, güey, tú juegas con una pinche televisión de bulbos, cabrón. Eres negro, eres pobre. A huevo. Ah, ya me has asustado de las últimas. No mames. No. Y luego con el VR también está la cosa ahí medio... Uy. Híjole, el VR es otro problema, ¿eh? Es el VR. Es que es un mercado que está ahí, pero que no pueden desatender. Le está pasando como con el Vita. Ándale. Es un mercado que está ahí, no pueden desatenderlo, no pueden dejar su rebanada del pastel, pero tampoco es que avance tan rápido. Yo creo que sale acá la competencia Samsung, güey. No, pero Samsung está pero fuera de no la hay... carrera. Híjole. Es que es... Pues sí tienen, es accesible, pero no tiene juegos. Pero de Samsung es más así como que la experiencia y... Mucha razón. No... Apenas está explorando esta parte de juegos para VR y... Sí hay cosas ahí, propuestas bastante buenas, pero el equipo sigue siendo muy caro. Es demasiado caro. Entonces, pues, ahorita por más que quieran, pues están así que... No están ahí para vender, están ahí para apartar su lugar del mercado. Ya si se hacen más baratos o si se populariza, pues bien, ya están asentados en el mercado. Si no se populariza, pues ya al menos vendieron o participaron y ya se llevaron ciertas ganancias. Pues sí. Ya entendí. Es muy experimental todavía el tema del VR. Dice Iván Leal por acá en Facebook. Nos hace pensar que el 4K es necesario para disfrutar un videojuego cuando en realidad es la historia y el contexto el que debe ser importante, así como su jugabilidad. Totalmente de acuerdo, pues es que ese es el sentido original del videojuego, o sea, un juego que te divierta, que te entretenga, que te haga pasar un buen rato, que sea emotivo, que te guste, pues, que lo disfrutes al jugar. O sea, Cuphead no necesitas tener un 4K para disfrutar un juegazo, o Mario Odyssey no necesitas 4K, o un Mario Kart para echar mentadas de madre, o sea, lo juegas en 3DS en una red entre cuates y nos agarramos a mentadas de madre. Esa es la experiencia de juego. Literal. Es la experiencia de juego. ¿Qué un juego te divierte? O sea, Pokémon. Ah, por cierto, y espérense, agárrense que. Pokémon, güey, o sea. Ahorita. Y regreso ahorita al tema del Switch. Recuerden lo del Switch porque. Si ha vendido 16 millones, casi 17, perdón, 7 millones, casi 8 millones de unidades. Y no ha habido Pokémon, ¿eh? Donde venga Pokémon. No ha habido. Esto se va a descontrolar y vamos a calmarnos. Y vamos a calmarnos, coño. Te voy a calmar. Va a salir un Wartortle que le va a decir a Microsoft: te voy a calmar. Aquí tengo Pikachu para el pinche Atlas Walking. Híjole, le vas a dar un... ¿Le vas a dar Pikachu? un Pikachu por su Bulbasaur? Ándale. Ay, hojita verde. Acá loco diga, vamos a calmarnos. Dice que... No, ya vale, ya está sacando lo beta masturbín que tiene dentro, dice... Hentai en Oculus o en HTC, se ve poca madre. Oye, el programa de los acachando es este, ¿eh? No, es que quieres también que hablemos de pulpos, y de pulpos abuelitas y no sé qué más tonterías hablan esos pendejos. Pues esto solo es H, yo lo quiero, pero. Pues eso no le quita que esté medio pendejo el H. Ah, todo el mundo le dice H que está pendejo. Pulpas, todo el mundo, sus oyentes. Abuelitas. Los delfines, claro. Y Marcos, si estuviera viendo esto, ya estaría diciendo, ya cállese, sensei, no estoy haciendo groserías. No, claro. Los cachan. Ay, Marcus. Juan, cabrón. Pinche Marcus. Eso le es, tiene que recuperar que tiempo. Ni hablar. Así la cosa. Bueno, queridos amigos, ya no tenemos más noticias. Agotamos lo importante. Ya de Last of Us ya comentaremos cuando llegue la PlayStation Experience y podamos tener más información del juego. El hecho es de que pues iba a haber de Last of Us 2, la gente lo pedía, ya se sabía que iba a haber, pero no se había anunciado ya así en forma como ocurrió en París en estos días. Lo comentaremos en futuras ediciones. Ahí los que estamos en duda o especulando, ¿secuela o precuela? Ah, vete al carajo. Ya me tienes que bajar el... Haz de cuenta, la traí bien parada, dijiste eso y llegó de dirección a flacidez en 3 segundos. Si alguien te tiene que bajar de high, güey. No, caray, pinche Marcelino. El hippie, güey. El hippie de coque. Alguien tiene que hacer que ese hippie se vuelva decente. Te odio, bajarle la realidad. Y nada más por eso, Marcelino, nos despedimos. Porque ya hasta aquí llegamos al final de Los Cholofinos. Con mi buen Marcelino. Marcelino. Gracias, un placer que estén aquí. Esperamos que el domingo ya podemos transmitir bien. Unos pequeños problemas ya no pude transmitir, pero esperemos que este domingo sí se pueda. ¿Mañana te toca jalar, Marcelino? No, pero sí voy a andar algo ocupado. Me pusieron una marcha forzosa de trabajo. Ah, bueno, si tienes chance me dices para ayudarte a configurar el sample. Ah, va. Yo sí lo sé hacer. Yo sí lo sé hacer funcionar en Windows 10. Dímelo a mí. Che, negro, tú sí pudiste, en ¿no? En sí mismo, Marcelino. Ah, en sí mismo. No, te vas a no. No, ¿sabes no, qué? Dile a Marcos porque no, es que eso es de cirugía, entonces Marcos te tiene que ayudar, güey. Y él es el cirujano. Él es el experto. Hay que llamar a un experto. Bueno, mi buen Toquilli, llegamos al final. Gracias, banda, por estar sintonizando aquí. Gracias por quedarnos gente de Chile, que está ya bien tarde por allá también. Gracias a toda la banda. Recordemos que a lo mejor estaremos mañana en Tokyo Mix. Nos veremos, claro que sí. Y sigue escuchando aquí Los Cholofinos, solo por Radio NMNX. ¡Oye! Programa video. A nombre de los que hacemos posible. Muy divertido. A nombre de los que hacemos posible Los Cholofinos y la Radio NMNX. A nombre de Marcos, ausente en el programa, y de mi buen Shander, que pues ha de estar llorando en un rincón porque perdieron los Dodgers y ganaron los Astros de Houston. ¡Woo! Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos y se van a quedar con el señor Marrón y el otro güey que no sé cómo se llama en la hora de las noches de Ronnie. Señor Pirata. Aquí a través. ¿Eh? ¿El señor qué? Señor Pirata. Señor, ese güey. Ya, nos vemos. Adiós, gracias. Es que no sé cómo se manda. Cabrón. Ya. Yoroscu, adiós. Sayonara.